Te bendigo con la capacidad de escuchar la voz de Dios, aún en los momentos de mayor confusión. Te bendigo con la capacidad de conocer el corazón de Dios y de encontrar refugio en su amor en los momentos de mayor dolor. Te bendigo con la capacidad de ver el rostro de Dios en el cual no hay oscuridad, ni rechazo, ni enojo, en los momentos de tu mayor vergüenza. Te bendigo en el nombre de Jesús con la capacidad de ver el futuro con una expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y Señor, enviamos con tu bendición cada persona que está aquí a su casa, y que la misma unción y la misma gracia que está en este lugar les cubra, y que esta noche sea una noche de profundo descanso y de paz, que el enemigo no podrá dañarles ni afectarles. The enemy will not be able to harass anyone here. In Jesus' name. Peace of God. The peace of God in Jesus' name.